Plato Curioso, nuestro programa de gastronomía y ciencia, viene un poco diferente. Aunque la música animada de Django Reinhardt siempre nos invita un poco a esa hora de la comida en la que vamos a empezar a cocinar y a ver qué se hace, hoy nuestro programa, humildemente, intenta hacer un homenaje y reflejar una realidad que tuvo España en torno a un plato muy concreto de su gastronomía. El tema del programa central hoy es la tortilla de patatas. Sin embargo, nuestra directora Emilia Pirbu ha querido comenzar con un enfoque un poco más serio. ¿No es así, Emilia? Sí. Bueno, aunque luego ya finalmente vamos a intentar un poco relajarnos con el tema y demás, y vamos a hablar de algunas dicotomías con la tortilla de patata, pero hoy vamos a hablar principalmente de un plato tradicional y bueno, más que tradicional, fue forzado durante la Guerra Civil. Y hoy pues vamos a hablar de un plato que tiene memoria, pero memoria histórica y democrática. Y bueno, en fin, quería también un poco abrir un breve paréntesis en este momento porque quisiera dedicar este programa a todos aquellos que todavía sigan vivos y que han comido este plato y que saben de lo que vamos a hablar, de que saben lo que es estar en ese momento. Claro. Y en fin, que me gusta mucho. Bueno, para empezar, sí que es verdad que me gustaría dejar claro que yo he investigado en internet todo esto y no he hecho una investigación muy profunda del tema, porque no nos da tiempo a hablar de todo, pero sí que me gustaría decir que toda la información que yo he encontrado para este podcast ha sido con El País y con una colaboración que ha hecho con El Comidista. Si te parece, todas las referencias que estás señalando las dispondremos en redes sociales y en nuestro artículo de la nota de prensa en Paradigma Media para que la gente las pueda contrastar y mirar, ¿no? Porque claro, todo el mundo cuando piensa en tortillas de patatas piensa pues aceite, patatas, cebolla o no si no gusta, huevos y una sartén. Pero claro, en el contexto de la posguerra, ¿qué pasaba? ¿Cómo se apañaba la gente? Pues, a todos nos han contado lo típico de eso. No había huevos, o no había patatas, o no había cebollas. ¿Y cómo se apañaba la gente, Emilia? Justamente de eso te iba a hablar. Y por eso me retrotraigo a hablar literalmente de lo que pone en el titular de este artículo, que pone tortillas sin huevos y arroz por los cojones, ¿no? O sea, fue una cosa que además es una expresión andaluza que se acuñó en ese momento. Y bueno, en fin, como podéis imaginar, durante esta época ha habido muchísimas restricciones, muchísimo racionamiento para todo, pero es que sobre todas las cosas, muchos alimentos de consumición básica no llegaban a la gente. Alimentos tan básicos como huevos, queso, carne, leche, fruta fresca o incluso café. Vamos, que esto fue así hasta que del 31 al 51, entre esas dos fechas, al menos 200.000 personas murieron por inanición o enfermedades derivadas de una deficiente alimentación. Perdón, esto, has dicho del 39 al 51. Sí, entre el 39 y 51, sí. Ajá. En fin, que esto lo señalan historiadores como, vamos, historiadores como Peter Anderson y Miguel Ángel Arco, que van a ser un poco los historiadores de este artículo, van a ser los historiadores básicos de los que vamos a hablar y de los que he tomado citas literales que os voy a leer para que os hagáis una idea de cómo era la situación en ese momento. En fin, que también quería comentar una cosa, porque no solamente los alimentos no llegaban a la gente, sino que lo poco que había que aprovecharlo al máximo. Y en fin, que hay muchas cosas que sí se aprovecharon como al 200%, como las legumbres. O sea, las legumbres fueron el plato principal de esta gente. Fueron las lentejas y los garbanzos los protagonistas continuos de los platos de la gente de clase trabajadora. Y además son nutricionalmente de lo más completo que hay a nivel de alimentación. Mucha gente piensa que la proteína mayoritariamente viene vía la carne y, sin embargo, una buena combinación de legumbres y otras semillas como son el arroz y demás, provee de casi todos los aminoácidos necesarios para generar músculo y tejido. Así que, por favor, el consumo de legumbres, que en aquel momento era por pura necesidad nutricional, hoy en día no debería de perderse. Y aparte que están muy buenas. Y, en fin, que no solamente, o sea, esto yo, o sea, yo lo quiero remarcar, pero es que durante mucho tiempo la cena de la gente estaba mucho más vacía de lo que nos podemos imaginar, porque, o sea, había, o sea, hablamos de guisos vacíos, de panes negros y de sopas que no tenían sabor y conformaron una gastronomía paupérrima que se caracteriza de posguerra. O sea, es que fue horrible. No sé cómo transmitir lo terrible que fue, porque siento que, diga lo que diga, nunca jamás voy a poder transmitir lo que la gente vivió de verdad. O sea, yo creo que el que lo haya vivido y el que haya estado en ese sitio sabrá con certeza de lo que estoy hablando. Claro. Luego sí también quería mencionar a una escritora que se llama Inés Butrón, que escribió un libro que se llama Comer en España, y bueno, Comer en España, de la cocina de subsistencia a la cocina de vanguardia, ¿no? O sea, ella habla un poco de cómo fue la cocina de aquel entonces, que era una cocina muy simple, muy sencilla, que apenas tenía alimentos, a la cocina de vanguardia de hoy en día, que se ha convertido en una cocina que, aun habiendo todos los alimentos que tenemos, han prescindido de mucho. O sea, han hecho los platos lo más sencillo posible y lo más tradicional posible. Es un poco por contrapesar lo que pasó en aquel entonces, que fue motivado por una obligación, y lo que está pasando ahora, como que estamos eligiendo este tipo de cocina vanguardista que se desprende de muchísimos ingredientes. Sí, claro, o sea que siempre que hay un conflicto se pasa a una gastronomía o hay mucha pobreza, hay una gastronomía de supervivencia, y en cuanto hay un poco de desarrollo económico surge la creación y la creatividad, ¿no? Por ejemplo, lo veremos en otras ediciones, pero todo lo que son las gachas no deja de ser aprovechar harinas y demás o leche para que no se ponga malo y darle un uso alimentario, ¿no? O sea que nos encontramos ya con un plato que ya estaba pensado para ser sencillo, pero que ahora encima, ante una carestía absoluta, tiene que reinventarse, ¿no? Totalmente. Es que es totalmente como tú lo estás definiendo, Rafael. Y bueno, por ir avanzando un poco con el tema, quería dejar un poco por escrito cuáles eran, bueno, mejor dicho, quería dejar grabado, por claro. Dicho, no sé, que otras legumbres y otras plantas también se consumían. Y había plantas como la almorta, creo que se llama así, la almorta, ajá, que se ingería porque no había nada más, entonces la gente comía todo lo que pillaba. Entonces, la almorta fue como una planta que daba como una semilla pequeñita y por lo visto pues se la comían. ¿Qué pasa? Que esa planta resultó ser tóxica. Entonces se descubrió que, bueno, se sabe que una ingesta de cantidad mínima entre 200 y 400 gramos puede desencadenar una afección neurológica tóxica sobre individuos normales o sobre población desnutrida. Es decir, la gente en aquel entonces lo que hacía era comerse su propia enfermedad. O sea, se estaban intoxicando ellos mismos sin saberlo. Pero también entiendo la necesidad de comer lo que sea, lo que se pillaba. Incluso, y como dato curioso, el café pasó a ser de achicoria, de cebada incluso, de algarroba o de bellota tostada. Sí, o sea, pero eso ha llegado incluso hoy en día, porque no sé si sigue siendo comercializado, pero yo sí he conocido lo que era el eco, que era como una especie de café soluble, pero que era de cereales, no era de café, y que digamos que se sigue consumiendo como un sucedáneo o como un sustituido. Pues eso sí que no lo sabía yo, porque eso no lo he, que no lo he vivido yo y no sé tampoco de qué va. Claro. Vamos, que no hemos vuelto muy eco, muy esto, pero sabemos ya perfectamente que esto es lo que había en aquel entonces. Además, la situación se endureció muchísimo más durante la Guerra Civil y durante la posguerra también. Y hubo un momento en que un producto tan básico y elemental como el pan pasó de costar, por ejemplo, en Palencia, 44 pesetas, ajá, y la pieza que era de 650 gramos, y eso fue en julio del 36, y luego en el 41 pasó a costar 6 pesetas. O sea, pasamos de 0,44 a 6 pesetas, eso era inasumible. Y luego, en la misma ciudad, los huevos subieron 2,40 pesetas, la docena de julio del 37, hasta 18 pesetas, que alcanzó con un precio máximo solo 4 años después. Madre mía. Esto lo señala un historiador que se llama Cándido Ruiz. Todo esto ocurría además mientras en el Palacio de Madrid se celebraban menús a los que acudían la élite económica. En el caso del 2 de diciembre de 1947 se reunieron pues, gente que eran grandes economistas, bueno, no grandes economistas, sino sobre todo los que eran grandes fortunas y grandes propietarios, ¿no? Exactamente. Y sobre todo que iban muy a favor del régimen y demás. Pues en 1947, ese 2 de diciembre, ellos, mientras la población pasaba hambre, ellos comían caldo doble de gallina con un gran surtido de fiambre, bellavistas de foie gras, pavo trufado, ensaladilla gredo, melocotón helado, tarta mascota, café, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. En fin, lo peor de todo es que por eso este programa es tan un poco puede ser tan polémico, porque ¿cómo decirlo yo? O sea, lo peor de todo esto es que muchos han querido silenciar el hambre de esta gente. Y no solamente el hambre, como tantas cosas tan importantes que ahora mismo con la ley democrática en la mano podemos, con la ley de memoria democrática, podemos hablar con tranquilidad. En fin, esto solamente se define de una sola manera, lo que yo he comentado, lo de los del Palace, y mientras tanto la gente y la clase obrera pasando hambre. Esto solamente se define de una manera que quiero transmitir, que es como que unos pocos se alimentaban de la hambruna de muchos. Lo que se denomina como vergüenza, los falangistas y los que quieren dar imagen viva de nuevo a esta gente no la conocieron ni la conocerán, porque en su vocabulario siempre faltarán palabras tan importantes como comunidad y empatía. Y lo peor de todo, que es lo que estaba comentando antes, es que quieren silenciar esta hambruna, porque si algo hizo el franquismo es matar a España de hambre y libertad. Tripa vacía, derecho y libertad encadenadas. Y eso sí que no, o sea, y eso hay que dejarlo claro y hay que... Claro que sí, Emilia. Un tema muy complicado, el de la alimentación en la posguerra y durante la Guerra Civil. ¿Qué variantes de esta tortilla de supervivencia tenía la gente? Bueno, pues de la que nosotros vamos a hablar en concreto es de la que en este artículo escribió Domenech, que es el que ha recogido la receta tal cual. Y él llama a este plato tortilla de guerra con patatas simuladas y la hace con ingredientes para 3 personas. En este caso, lo que necesitamos como ingredientes son 3 naranjas de corteza gruesa, cebolla, sal, un diente de ajo, aceite, 4 cucharadas de harina de trigo, 1 cucharada de bicarbonato y un poco de pimienta blanca en polvo y agua. Para preparar esta receta, lo primero que tenemos que hacer es rallar la cáscara de naranja hasta que aparezca la parte blanca. Y luego, en el segundo paso, lo que deberíamos de hacer es cortar esta parte blanca en pedacitos aplanados con un cuchillo fino y echar las tiras en agua durante 2 o 3 horas. Cuando haya transcurrido ese tiempo, tenemos que escurrir, salar y freír en una sartén con un poco de cebolla cortada como si se tratara de una tortilla de patatas normal. Luego, en el cuarto paso, como necesitaríamos huevo, pero en este caso no se va a usar, lo que hacemos es frotar el fondo de un plato sopero con el ajo. Añadimos 3 o 4 gotas de aceite, sal, la harina, el bicarbonato, la pimienta blanca y de 8 a 10 cucharadas de agua. Y luego batimos hasta que se nos haga como un grumo, vamos, una mezcla homogénea. Como si Y fuese luego para hacer una tempura o un Exactamente. rebozado líquido, ¿no? Exactamente. Y luego ya en un último paso, que sería el quinto, pues mezclamos la cebolla y la monda de naranja frita con la composición de huevo. Y luego lo vertemos en una sartén y cocinamos por ambos lados a la manera de una tortilla tradicional. Y ya pues nos lo comemos. Y esa sería la receta de una tortilla falsa de patatas, de la tortilla de guerra y demás. Y luego, pues, tendríamos que hablar de la tortilla de patatas normal. Entonces, en este caso, para la tortilla de patatas normal, lo que se suele hacer es pelar 3 o 4 patatas, cortarlas en rodajas finas y freírlas en aceite, a una temperatura bastante alta, hasta que se queden doradas. Y luego, en un segundo paso, lo que haríamos sería batir huevo y luego lo añadimos a las patatas. Y luego ya pues cocinamos por ambos lados. No voy a entrar en la discusión de añadir o no añadir cebolla, porque si añadimos cebollas, pochamos las patatas y cuando ya estén a punto de hacerse, le añadimos cebolla. Una o dos, dependiendo de la cantidad de patatas que le metamos. Si le metemos 4, con una cebolla gorda no nos basta. Si le metemos más de 4, pues le añadimos 2 cebollas gordas. Y ese sería un poco el proceso de cómo hacer una tortilla de patatas. Pues vamos a invitar a todos nuestros oyentes a que intenten hacer las dos y que nos cuenten un poco su experiencia, sabiendo que estamos haciendo una cierta gastronomía histórica de alguna forma, ¿no? Es como cuando se recupera la mazamorra con otro sentido más dramático, porque el evento es más luctuoso, pero igualmente útil, ¿no? Pues Emilia, muchísimas gracias por el trabajo, porque la verdad es que esta investigación que has hecho basada en el artículo del comidista es muy interesante y nos va a hacer reflexionar, como nos hace reflexionar la ciencia detrás de la comida. Ahora entra aquí una cortinilla de música, oh, la ciencia y demás. Muy rápido, porque la importancia ha sido hoy el tema histórico. Una tortilla es un sistema coagulado. Es decir, funciona físicamente muy parecido a una gelatina o a un flan. Y es que hay una relación entre unas proteínas que, por un efecto que se llama desnaturalización, estaban líquidas y se vuelven sólidas. En este caso, pasa sobre todo la ovoalbúmina, que es el conjunto de proteínas que forman parte de la clara mayoritariamente y de la parte externa de la yema. La yema tiene esa forma como semisólida porque tiene una pequeña película de una gelatina para nosotros, formada por ovoalbúmina, que es la que contiene pues lo que sería el protopollito, Y todos los ácidos grasos de la yema, que son para que el pollito que vaya a salir, y que luego nos comeremos el chilindrón, pues pueda aguantar. Entonces es muy interesante porque básicamente lo que hace que la tortilla funcione es la presencia de calor, que es la que provoca el efecto de cuajado. Así que siempre que veamos el cuajado, tenemos que pensar que lo que tenemos son unas proteínas que estaban tranquilamente a su salsa de forma líquida y que por efecto del calor cambian la forma en la que se encuentran. Estos cambios conformacionales pasan en muchísimas proteínas en todo el espectro de la biosfera. E incluso el tema de que las proteínas se puedan mover y que funcionen como una especie de botones se va a emplear incluso en la investigación de la computación cuántica. Porque en el tema del desarrollo de los ordenadores, las diferentes posiciones que ocupan las proteínas en el espacio, según la cantidad de electricidad que las recorre, te pueden dar valores del qubit, estas unidades de programación más complejas. Así que, de alguna forma, cada vez que hacemos una tortilla en casa, nos aproximamos más a la computación cuántica. ¿No es maravilloso? Totalmente, es maravilloso. O sea, yo creo que salta un nivel más alto de lo maravilloso. Pero yo creo que no somos conscientes de que cuando cocinamos realmente también hacemos ciencia. O sea, la cocina es un laboratorio, pero clarísimamente. La cocina, ¿eh? Y además la cocina es una ciencia bastante exacta. O sea que... Pedimos perdón a los departamentos de Química Analítica de la Universidad de Córdoba, de Física Aplicada de la misma universidad y otras del ramo, pero sí es verdad que el elemento científico es que un científico no deja, o una persona que hace ciencia, no deja de ser un periodista de la realidad. Entonces, explica procesos y cuenta cambios. Luego ya tenemos la aproximación tecnológica, que es, sabiendo eso, ¿qué hacemos después, no? Más cosas interesantes. Las patatas. Nutricionistas del mundo. Hay aquí dos grandes corrientes. Las patatas, lo que engordan, madre mía, no sé qué, no sé cuánto. O bien comidas están bien. ¿Cuál es el gran problema de la tortilla de patatas con respecto a las patatas? Porque las patatas en su 85% son almidón, es decir, azúcar. Un azúcar muy... Perdona, dime. ¿Puedo hacer una sugerencia? Venga. Para quitar un alto porcentaje del almidón de las patatas, antes de freírlas, lo que se puede hacer es coger las patatas y, una vez laminadas, las dejamos en agua fría durante una hora o dos. Incluso si las dejamos de un día para el otro en agua fría, la nevera se le quita el almidón totalmente. O sea que... No totalmente, pero sí todo lo que son los azúcares libres. Porque, o sea, tenemos que imaginarnos que una patata es como si fuese un terrón de azúcar. Cuando tú tienes un terrón de azúcar, es más fácil quitar el azúcar del borde que el del centro. Entonces, ese proceso que tú comentas es como el del lavado del arroz, ¿no? Cuando coges totalmente. El arroz y lo lavas. Totalmente, pero es que todo el almidón que está por fuera. Pero es que entonces, yo lo digo de verdad y lo creo. O sea, yo creo que la tortilla de patatas es una comida bastante sana y, vamos a ver, en un porcentaje de un 60% la tortilla de patatas no es un mundo sano. Y si se podría clasificar de alguna manera, lo podríamos clasificar como mal sano. Por decir que... Buscando excusas para comer tortillas más tranquilamente, ¿no? Ahora es keto. La tortilla es keto. No, pero sí es curiosa una cosa, y es que, claro, ¿qué ocurre? Tú quitas el almidón y lo que te queda son un resto de una matriz de una cosa que se llama los proteoglucanos, que son proteínas que están pegadas a azúcares y que hacen que la patata tenga cierta resistencia a nivel molecular. Pero ¿qué ocurre? Que eso responde muy bien a la entrada de grasas. Entonces, cuando estamos sofriendo las patatas, allí no hay discusión. Eso empieza a coger aceite como si fuese una esponja, las pone buenísimas, medio sofritas, y es una delicia. Entonces, queridos oyentes, coman tortilla de patatas sin culpabilidad. Sí. No pasa nada, o sea, no nos vamos a morir. Bueno, cuidado, ¿eh? Todo el mundo le come tortilla de papas, pero preferiblemente para comer. Para comer porque es una cosa así y tal. Entonces, cosas más interesantes. Las patatas y las cebollas filogenéticamente están bastante cerca la una de la otra. Aunque sean especies separadas en nuestro árbol biológico, provienen de la familia de las herbáceas. Entonces, tienen una cierta connotación. Es cierto que el puerro, el cebollino, la cebolla y el apio están más cerca genéticamente unas que otras que las papas, pero digamos que son lo que sería una herbácea de manual. Ah, y una cosa muy importante. Las patatas no son raíces. Hay toda una rama de la biología y de la botánica concretamente que es la pomerología, que es fascinante y se encarga de clasificar las verduras y las frutas según su forma y su uso. Por ejemplo, las manzanas son pomos. Interesante, o sea, esto es súper interesante. O sea, lo que estás contando ahora mismo es de suprema importancia. Más que nada porque es que, claro, porque habría que decir, y quiero destacar de nuevo el trabajo de los científicos que se dedican a, o sea, al estudio de la bromatología, que es el estudio de los alimentos. O sea, yo creo que traemos un ¿se puede decir bromólogo, bromatólogo? ¿Cómo se llama? Son los las personas que hacen bromatología son bromatólogos o bromatólogas. Vale. Y actualmente lo más parecido que se postula en la Universidad de Córdoba son, por ejemplo, Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la Facultad de Veterinaria. Bioquímica y Biotecnología en Córdoba tiene bastante carga de moléculas aplicadas a la alimentación y a la nutrición y a la fisiología humana. También la parte de estudio de las moléculas de los animales y de los vegetales te da mucha concepción de cómo están hechos los alimentos. Y también hay algunos estudios en medicina que tienen créditos de nutrición, así como en agrónomos, que digamos que tienen directamente, creo que tienen una rama que es ingeniería agroalimentaria, en la que directamente entran a ver cómo se produce la comida y por supuesto tiene su carga de biología molecular. Amigos y amigas, de la biología molecular pasa como de la gravedad, no se puede escapar. Ni siquiera comiendo una tortilla deliciosa como las que hacemos en un curioso plato. Bueno, me dejas una última cosa, por favor, que la cuente. Una tortilla de patatas tiene una cosa clave, que es cuando pasa de ser un mamotreto paliducho como de hospital, que donde se quiere comer, a una torta doradita y marrón en algunos puntos. Y eso se lo debemos a lo que se llama las reacciones de Maillard. Las reacciones de Maillard son las mismas que cuando hacemos caramelo. Y es que básicamente hay una reacción química entre los azúcares que estén presentes con el nitrógeno de la atmósfera, lo cual provoca que aparezcan compuestos que son de color marrón. Entonces, además de haber frito las papas en aceite durante mucho rato, también hacemos cierta cantidad de caramelo cuando la estamos guisando. Con lo cual hace que este plato sea redondo y redondo te vuelvas tú de comer tortilla papas tranquilamente. Y luego ya no hablemos de cuando la mezclamos con mayonesa, con salsa gaucha, salsa barbacoa, sriracha, tomate frito, salmorejo. Que aquí en Córdoba usamos el salmorejo como si fuese el tzatziki o otra salsa. Y entonces, bueno, hace las delicias de todos. O sea, es uno de los platos más completos que se pueden comer tranquilamente. Y está buenísimo además. Bueno, pues quizá en el próximo programa deberíamos hablar del salmorejo, de su historia y un poco de sus composiciones. No sé, no lo apuntamos tal cual, a ver qué nos dicen también por redes sociales si lo quieren saber. Totalmente, aunque yo voy a ser más team gazpacho que salmorejo, lo siento audiencia, me podéis matar, no pasa nada, pero es verdad que un salmorejo fresquito, buah. Es que lo piensas y realmente combinación de tortilla de patatas, una cuña, vamos a hablar, una cuña. Dime tú que hay más bueno que eso. O sea, ¿quién se niega a comer una cuña de tortilla de patatas que te hace la mama con un poco de salmorejo? Es que tú dices, bueno, y ya no hablemos de la tortilla de patatas que se hacen en algunos sitios aquí en Córdoba. No vamos a dar nombres porque no podemos hacer publicidad, pero todavía, si contratan publicidad con nosotros, estaremos encantados de decir madre mía, qué tortilla. Emilia, la gran última pregunta que te quiero hacer antes de irnos, y no es por la polémica con cebolla o sin cebolla. ¿La tortilla de patatas, muy cuajada o casi deshecha? Es que, vamos a ver, esto es una pregunta muy seria, ¿eh? O sea, yo a nivel personal, para mí, y hablando así de andar por casa, yo para mí, que chorré el huevo. Pero claro, yo entiendo que haya disputa con esto. De cara al público, si trabajamos de cara al público, normalmente se vende la es que ya depende de cada sitio y cuántas tortillas hagan y cuántas vendan y demás. Claro. Pero normalmente se vende con el huevo cuajado porque, spoiler, no se quiere matar a nadie. Porque con los huevos pueden ser muy peligrosos. Entonces, bueno, ya cada uno a nivel personal que lo decida. ¿Vamos a iniciar este debate? ¿Queremos iniciar este debate? Yo creo que no. Pues terminado el debate aquí, nos vemos en la próxima edición de Un Plato Curioso. Ha sido un placer contar contigo, Emilia, y nada, que la gente pues tome conciencia de cuando la necesidad crea la virtud. Remitimos el artículo del comidista y de los compañeros Domènech y colaboradores, y nos vemos el mes que viene. Por supuesto, pues nos vemos el mes que viene con más y mejor comida. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Despídete, ¿eh? Buen apetito, algo. Ya lo he dicho, que más y mejor comida, venga, hombre. Hala, buen apetito. Madre mía. Tú y yo, un buen apetito, los dos, o un que aproveche. Venga, a la de tres decimos que decimos. Que aproveche, venga. ¡Que aproveche! Pero es que no puede ser. Venga, va. ¡Que aproveche! espera. Venga, cierras tú. Yo voy a decir buen apetito y dices que aproveche, ¿vale? Venga. ¿Vale? Dale. Se ha ido la conexión, loco. Ya ha vuelto. ¡Que aproveche! Pero que yo no he dicho la mía. Ya la he dado. Una. ¡Buen apetito! ¡Que aproveche! No dejes que el paso del tiempo destruya tus emociones. En Evil Sound restauramos tus grabaciones y te las convertimos en formato digital en CD o en DVD. No esperes a que sea demasiado tarde. En Evil Sound te recuperamos tu colección de discos, cassette o cintas de vídeo. Evil Sound. Estamos en la calle Arcos de la Frontera número 18 o en evilsound.com. Evil Sound. Teléfono 957-07-18-50. No dejes que el paso del tiempo destruya tus emociones.